far when love is gone. Me estoy perdiendo en el alcohol. Estoy perdiendo la razón. Me sangra el corazón. No sé si es amor o es obsesión. Hace tiempo que no puedo dormir. Cierro los ojos y pienso en ti. Ya no puedo resistir. Que no quieras estar junto a mí. Dame otra oportunidad. Te prometo voy a cambiar. Porque esta soledad me va a matar. Ojos por fuera que me has hecho mucho por daño, pero te extraño. Me dicen que estoy loco porque amor te amo. Ya no puedo resistir que no quieras estar junto a mí. Dame otra oportunidad, porque esta soledad me va a matar. Tú eres mi amor, la dueña de mi corazón. Por eso te pedí nuestra canción. Me hace falta tu calor, tu sonrisa y tu voz. Se vos quisiera volver a ver esos lindos ojos color café. Me has hecho mucho daño, pero te extraño. Me dicen que estoy loco porque amor te amo.